Buenas tardes, oyentes de la radio pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra. Y pese a que ya han pasado 19 días desde el inicio del nuevo conflicto en Israel, tengo el presentimiento que no importa cuántos días pasen, mientras esta locura continúe, seguirá siendo el foco de atención de las noticias internacionales, tal como fuera la invasión de Rusia a Ucrania allá por el ahora aparentemente lejano principios del 2022. Como decíamos, este conflicto, que hay que aclarar por septuagésima vez, no es entre Israel y Palestina, no es entre judíos y musulmanes, es entre el grupo extremista Hamas y el Estado de Israel, que no es lo mismo, ¿sí? Este conflicto ha llevado un caos generalizado en la región y hay que advertir que las diversas y muchas veces contradictorias fuentes que llegan de la zona, fuentes de información, difieren, por ejemplo, ligeramente en el número de víctimas. En Israel, los ataques de Hamas, podemos promediar, se cobraron la vida de más de 1.400 personas y hasta la fecha, hasta este momento, hay más de 200 secuestrados por el grupo yihadista. En tanto, el Ministerio de Salud y Sanidad de Gaza, de la Franja de Gaza, uno de los pocos territorios que le queda a los palestinos, que está de facto gobernado por el grupo Hamas, informó que los ataques militares de Israel arrojan una cifra de muertos que escaló a los 6.546. 6.546 palestinos muertos, de los cuales 2.704 son menores de edad, 1.584 mujeres y 364 ancianos. Y en tanto, tienen hasta la fecha registrados 17.439 heridos. A su vez, la BBC de Londres informa que los ataques de Israel han destruido infraestructura en Gaza, edificios en Gaza, que equivalen al 25% del total de la infraestructura de un terreno, de un territorio realmente muy pequeño. O sea, estamos hablando de una crisis humanitaria total, total. Y lamentablemente hay que advertir que la guerra solo acaba de comenzar. Recién está empezando esta guerra, ¿no? Estamos muy lejos de terminar, lamentablemente. Israel ha desplegado cientos de miles de soldados en los límites de Gaza, dispuestos a entrar en la franja en cualquier momento, una ya operación de invasión militar al terreno. Y además los combates ya se han extendido al otro territorio palestino en disputa, territorio que Israel de forma abierta está buscando colonizar, hablamos de Cisjordania, la cual ya es prácticamente está reducida a su mínima expresión por los colonos israelíes. Y también el conflicto ha escalado hacia el norte de Israel, con la frontera con el Líbano, país que se ubica al norte de esta región. En el sur del Líbano, o sea, la zona lindante de Israel, el ejército israelí está devolviendo redoblados los ataques que desde ese país está lanzando el grupo Hezbollah. Hezbollah, recordemos, una milicia también islámica, chiita en este caso, aliada de Hamas, también, recordemos, milicia señalada como la autora de los atentados en Argentina a la Embajada de Israel y a la AMIA, milicia que además es patrocinada por Irán, la República Islámica de Irán, que en el Medio Oriente es el gran enemigo de Israel, enemigo jurado de Israel. Recordemos que mientras que países como Estados Unidos y la Unión Europea condenaron a Hamas, países como China y Rusia y la gran mayoría de los demás llamaron a un inmediato cese al fuego, Irán fue el único país que abiertamente celebró el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, que lo celebró ya a un nivel ni siquiera te diría formal. Literalmente había en el parlamento iraní estaban celebrando los gritos el ataque de Hamas. Hasta esa locura se ha llegado. Mientras los países árabes condenan diplomáticamente y con manifestaciones la desproporción de la venganza israelí, porque la verdad hay que decirlo, yo acá no sé cómo ser más claro, los crímenes de guerra, cuando vos matás civiles, qué bandera nacional, política o religiosa lleves, importa poco y nada, matar civiles está mal, punto. No importa si fue Hamas, no importa si fue el Estado de Israel. Es terrible lo que hizo Hamas en Israel y es terrible lo que está haciendo el Estado de Israel, no los israelíes, sino el Estado de Israel en Franja de Gaza. Porque no se están atacando solamente los objetivos militares, se están atacando civiles. Y ahí está lo grave. Como digo, mientras que los países árabes condenan en materia diplomática y con manifestaciones públicas la desproporción de la venganza de Israel, el gobierno de los ayatolás iraníes, el gobierno de Irán, se mueve en la sombra, se mueve por debajo de la mesa y alienta, digamos, al grupo Hezbollah en el Líbano, que sufre una escalada de violencia que no se veía desde el año 2006, para que recrudezca todavía un poco más el conflicto. Cuando hablamos la última vez en Aquí en la Tierra, hablamos sobre uno de los motivos del grupo Hamas para esta operación criminal, terrorista, que fue justamente sabotear los intentos de negociación de paz entre Israel y Arabia Saudita, justamente para que la causa palestina, en la que ellos se enarbolan, pero que no son los únicos, ni siquiera los más legítimos de sus representantes, fuese de vuelta puesto sobre la mesa por la comunidad árabe e islámica, ¿no? Y musulmana. Bueno, el efecto surgió, ya que la comunidad árabe en su conjunto está denunciando a la situación, y esto está escalando a un nivel ya muy peligroso. Ya muy, muy peligroso. A ver, de momento, esta extensión del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza, y posiblemente dentro de poco también en Cisjordania, de momento solamente está afectando a los territorios inmediatos lindantes. Sin embargo, esta desestabilización que provoca esta crisis está movilizando ya a las potencias del mundo, que se preparan para un posible escenario de guerra. El punto es que esto podría escalar a algo mucho peor, algo que ojalá no veamos, que ojalá no suceda, pero hay que estar atento porque es una realidad latente. Miren, la semana pasada Estados Unidos vetó la resolución presentada por Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que Brasil está temporalmente presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU y está buscando soluciones diplomáticas junto con Rusia. También entendible porque Brasil forma parte del BRICS, este grupo más que nada económico, geopolítico mundial, que donde está con China, Rusia, la India y Sudáfrica, pero que en materia diplomática suelen también ayudarse mutuamente. Cuestión que Brasil presentó una resolución para declarar pausas humanitarias en los combates de Gaza, ¿sí? O sea, el nombre es bastante textual: poner una pausa al conflicto para poder brindar ayuda humanitaria a la población civil. Bueno, la resolución también condenaba, y esto es muy importante, condenaba los ataques de los civiles por ambas partes del conflicto. No señalaba un culpable, sino que decía ambos tienen que hacer las respectivas pausas humanitarias. Bueno, 12 de los 15 miembros del Consejo apoyaron la resolución. Por su parte, Rusia y el Reino Unido se abstuvieron. Y Estados Unidos impuso su veto, que tiene como miembro permanente este órgano de la ONU, las Naciones Unidas, y lo vetó. Esta resolución no tendrá lugar. De hecho, incluso la propia Unión Europea mostró por primera vez en mucho tiempo, en materia geopolítica, una distancia con su socio habitual, su socio estadounidense, en esta crisis en Gaza, ya que también reclamó las pausas humanitarias. O sea, la Unión Europea votó junto con Brasil y digamos, 12 de los 15 miembros de este consejo para tener un momento para poder enviar ayuda humanitaria. Bueno, Estados Unidos dijo no. Estados Unidos dijo no. ¿Qué pasa? Mientras el presidente Joe Biden escribe sus discursos sobre moderación y sobre paz, la realidad, presidente Joe Biden, recordemos, de Estados Unidos, la realidad es que las acciones exteriores de Estados Unidos impiden cualquier desencuentro de ese país con la estrategia belicista de su principal aliado internacional, que es Israel. ¿Y esto por qué? A ver, acá tenemos que ponernos en materia político-religiosa. A veces uno no quiere verlo, pero la realidad es que muchas veces la religión influye en la política exterior de los países. Tenemos, por ejemplo, sectores religiosos que buscan abiertamente la paz, como es el caso del Papa Francisco, la Iglesia Católica, y Estados Unidos, donde hay una mayoría protestante y ortodoxa del cristianismo, consideran a Israel como la tierra prometida del pueblo judío, según los pasajes de la Biblia. Por tanto, Estados Unidos tiene un compromiso ideológico, moral, religioso con Israel y no piensa bajo ningún punto de vista negociarlo. Entonces, por eso, mientras que el mundo pide hagamos pausas humanitarias, Estados Unidos dice no. Israel tiene que continuar con sus ataques. Bueno, y así estamos. Mientras tanto, la población civil sigue sufriendo. Por estos días, Oriente Medio es tablero de movimientos de Estados Unidos, de Irán, de Rusia e incluso de China. Incluso de China, que hasta ahora ha sido solo un simple observador, desde lo más lejos que puede, de lo que ocurre en una región que es clave para la supervivencia de las economías asiáticas. China, a ver, recordemos con todo el tema de la franja, la ruta de la seda, esta iniciativa de infraestructura china, Medio Oriente es una región clave para esta economía, para este proyecto económico, de la cual depende no solamente China, sino buena parte de las economías asiáticas. Por lo tanto, la paz en esta región es una tarea fundamental para el gobierno de Beijing. Fundamental. Habrá que ver si lo logran. Ojalá que sí. Pero de momento está complicado. En materia de movimientos militares, miren. Estados Unidos ya mandó dos flotas a las costas de Israel. Además, ya comprometió, escuchen este número, $14,300 millones. De vuelta. $14,300 millones en armas a Tel Aviv, a Israel, y ha asegurado que incrementará, si acaso cae más, su presencia militar en la región con sistemas antiaéreos y misiles. Miren estos números. Dos flotas militares y $14,300 millones y la promesa de aumentar todavía más la presencia militar. O sea, más militarización de Medio Oriente. Claramente esto ha sido una política muy exitosa, ¿no? Claramente todos podemos ver los grandes éxitos de esta política en Oriente Medio. Por supuesto que sí, señores, léase con sarcasmo. Ahora bien, en Estados Unidos ya se empieza a escuchar, ¿no?, una pregunta por demás incómoda. ¿Podrá Washington manejar dos guerras en simultáneo? Estamos hablando de esta guerra en Oriente Medio, esta guerra en Israel, y por supuesto estamos hablando también de Ucrania. No hay que olvidar el caso ucraniano que todavía sigue. ¿Puede Estados Unidos enfrentar dos guerras en simultáneo? Bueno, la respuesta corta es que ni. O sea, sí, pero no. Estados Unidos tiene el potencial para mantener dos guerras, pero para participar solamente, o sea, participar directamente, mejor dicho, solamente en una de ellas. Ya dos representaría un problema estratégico para Estados Unidos, un problema de realización militar que yo no sé qué tan factible es que la pueda hacer sin tener un enorme costo social, político, económico. Habrá que ver. A todo esto hay que recordar que en Estados Unidos hay una crisis interna política muy grande a raíz de el despido, literalmente la expulsión del presidente de la Cámara de Representantes, que sería la Cámara Baja estadounidense del Congreso, que fue reemplazado por uno de los más fervorosos trumpistas del Partido Republicano. A ver, el tema de que Estados Unidos se mantenga en dos guerras, ¿sí?, y solamente participa activamente de una, tiene un problema. Lo que no puede ser Estados Unidos, lo que no se puede permitir, es el coste económico en estos momentos tan frágiles que tiene de inestabilidad financiera internacional, y encima a un año de las elecciones presidenciales. Está bien, uno podrá decir, Lucas, falta un año, de acá a un año puede pasar de todo. Bueno, yo entiendo que, acostumbrados a los tiempos de la política argentina, un año nos parezca una eternidad. En cambio, Estados Unidos, un año para definir una carrera electoral no es tanto tiempo. No es tanto tiempo. Estados Unidos tuvo este año bastantes crisis económicas, producto de las sanciones a Rusia, el aumento del combustible, la suba de tasa de interés, bueno, todo este conflicto que ya hemos hablado, bueno, la crisis bancaria de marzo, si acuerdan, que llevó a un aumento de la inflación en Estados Unidos, etc. Entonces, hay que ver si realmente si lo puede hacer de frente. La respuesta corta es que no. Podría, pero un coste financiero altísimo y el horno no está para bollos, en poquísimas palabras. Sin embargo, lo que sí hay que aclarar es que, además de que está complicado en materia financiera y hay elecciones dentro de un año, la estrategia de la administración de Biden está, recordemos, despertando serias críticas y crecientes críticas en el Congreso, en el Parlamento, en el Poder Legislativo de los Estados Unidos. Sobre todo en el bando republicano. Ya explicamos acá el año pasado que los republicanos no son tan fervorosos adherentes a los conflictos internacionales. Pese a lo que, ideológicamente podemos crear una contradicción, en realidad es muy coherente con la tradición republicana, los republicanos están cada vez más reticentes a seguir entregando tanto material militar a Ucrania para luchar contra Rusia y destinar tantos fondos a guerras en otros países. Sin embargo, ¿sí?, la guerra en Israel cuenta en Estados Unidos con casi todas las simpatías de la clase política estadounidense, justamente por esto que explicábamos previamente, por la afinidad religiosa que hay con el pueblo de Israel, ¿sí? Sin embargo, bueno, es una tangente fina en la que se mueve el Partido Republicano entre no seguir mandando dinero al exterior para financiar guerras y el conflicto objetivo que hay en Franja de Gaza. Lo cierto es que la administración Biden no puede dejar en la estancada a Ucrania, como ya hizo con otros gobiernos amigos, recordemos por ejemplo Afganistán, Irak o incluso en los años del siglo XX, Vietnam mismo. En cuanto a la otra potencia global en crecimiento, China, China ha enviado al Golfo Pérsico media docena de barcos de guerra que, en lo formal, van a participar de unas maniobras con Omán, otro país de la región. Entre esos buques dedicados a tareas de escolta en el Océano Índico hay un destructor dotado de misiles y una fragata. Como dijimos, Beijing no tiene ningún tipo de interés en una guerra en Oriente Medio, ninguno. Pero sí mostrar en lanzar un aviso a Washington. Sin decir, bueno, no queremos guerra, pero somos China, ¿sí? No, tampoco somos nabos. Si hay un quilombo, nos metemos. China teme que un mayor conflicto afecte su abastecimiento principal de crudo, de petróleo, en unos momentos muy complicados para la economía del gigante asiático, y por eso ha insistido desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas en llevar el conflicto a la mesa de las negociaciones, y para eso China ha unido sus demandas de un fin de hostilidades a las reclamaciones rusas que van en ese mismo sentido. Ahora, ¿qué pasa con Rusia? Bueno, Rusia está fortificando sus posiciones en Siria, un país aliado de Moscú. Rusia, como decimos, no se está quedando quieta a la espera de que algo pueda suceder. De momento reforzó su apoyo al gobierno sirio, que además de ser un aliado de Moscú, es un enemigo jurado de Israel. Recordemos que Moscú apoyó al presidente de Siria, Bashar al-Assad, en la guerra civil declarada en ese país en el 2015, y desde allí combatió al Estado Islámico. Recordemos que Rusia tuvo un rol destacadísimo en combatir a ese grupo extremista de Estado Islámico, y que lo hizo, además, codo con codo con paramilitares iraníes, con Hezbollah e incluso con Hamas. Porque ser un extremista islámico no te iguala a todos los grupos y también tienen internas los extremistas, de un lado y del otro. Así que vos fíjate, Rusia, que combatió el Estado Islámico y la gente aplaudía porque era un peligro realmente para mucha gente, era una fuerza terrorista muy peligrosa, combatió a Estado Islámico en Siria con el apoyo de paramilitares de Irán, con Hezbollah del Líbano y con Hamas de Franja de Gaza. Esto sucedió. A ver, fruto del pragmatismo ruso-israelí, pese a todo esto hay que decir que las relaciones entre Moscú y Tel Aviv no se deterioraron en lo más mínimo estos años. Ahora bien, es este momento cuando las cosas podrían empeorar, porque está todo muy caldeado en Oriente Medio. Ahora, ¿de dónde puede venir la chispa que reviente el polvorín? Como dijimos, de Irán. La clave para una posible extensión del conflicto entre Israel y Hamas está en Irán. No es ningún secreto para nadie que Teherán, la capital de Irán, Teherán, respalda los ataques de Hezbollah. Como dijimos, es un grupo tendiente a apoyar este tipo de acciones militares, que apoya los ataques de Hezbollah en el sur del Líbano, que dan con el norte de Israel, y solo espera que el ejército israelí invada Gaza para apoyar una ofensiva de la milicia chií contra el norte de Israel. O sea, vamos a traducir un poquito más. Irán está esperando que Israel pise el palito, que invada militarmente Gaza, para desde allí impulsar, sea con un apoyo o con un apoyo financiero o militar o el que sea, que Hezbollah desde el norte invade Israel. Esta es una de las razones por la que están frenando la invasión de Gaza en Israel. Y es que el potencial bélico de Hezbollah es muy superior al de Hamas. Pese a que Hamas ha sido notable cómo ha descuidado, ya que es el gobierno de facto en Franja de Gaza, cómo ha descuidado la cuestión humanitaria para destinarlo a un financiamiento bélico de la hostia, que es notable, así todo, son bebés de pecho comparados con Hezbollah. Hezbollah tiene un poder de fuego mucho más grande, muy superior. Tiene decenas de miles de milicianos, miles de cohetes y miles de misiles. Entonces, ¿qué pasa? De recrudecerse el conflicto en el norte, Israel quedaría atrapado en una pinza. Con el conflicto con Hamas en la Franja de Gaza, que queda al sur, y con Hezbollah desde el norte en la frontera con Líbano. Entonces, y además está el ligero riesgo de que el propio Irán entre directamente en la guerra. Que diga, bueno, voy a ir yo también. En el medio están los conflictos con Jordania, que está hacia el este de Israel, Egipto, que está hacia el sur, al sudoeste, perdón. Entonces, se podría escalar esto rápidamente en una guerra de proporciones internacionales con un final abierto y completamente inesperado, mejor dicho, completamente imposible de ver, impredecible, ¿sí? Si esta escena continúa sin solución, como parece que continuará, lamentablemente, que nadie se sorprenda si estalla una guerra de proporciones tales que cambien la configuración del tablero geopolítico mundial. Esto puede pasar. Esto puede empeorar. Y en el medio hay potencias nucleares, como son Israel, justamente, e Irán. Esto puede terminar muy, muy mal si no hay una actitud destacada de todos los países del mundo con un mínimo de noción pacífica y progresista y democrática de frenar este conflicto, de ir a la mesa de negociación y ponerle un cese al fuego de inmediato. Después habrá tiempo para negociar, después habrá tiempo para encontrar un punto de encuentro, para dialogar una solución, después se verá. Pero el conflicto bélico solamente puede empeorar, por eso debe terminarse cuanto antes. Esperemos, queridos oyentes, que la próxima vez que nos encontremos tengamos unas mejores noticias. De momento, solamente les digo, estemos atentos a lo que pasa en Medio Oriente. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.